No fue una noche normal, fue estupenda. La que me tocó no se consigue ni en la tienda. Fue candela, toda esa noche una contienda. En la cama como un animal cuando le sueltan toda la rienda. No fue una noche normal, fue estupenda. La que me tocó no se consigue ni en la tienda. Fue candela, toda esa noche una contienda. En la cama como un animal cuando le sueltan toda la rienda. Yo no sé y no puedo creerlo. Deprisa de la habitación, se marchó sin compasión. Me dejó, pero me tocó el corazón. Ni pensar que tan solo te fue por chavo. Una tipa que nadie quiere, está buscando satisfacción. Y ella buscando mi chele. Yo quise pasar un rato a su lado, más tan adorado, calmado, relajado. Ay, qué suerte se me lleve mi hermana. Esa mujer es mi diablo. Esto huele a gato encerrado. Ella me tiró un pescado. Y yo dije que estaba enamorado. Y yo dije que estaba enchulado. Esto huele a gato encerrado. Ella se busca.